Y este es que era mi padre padrino. De boda. Y entonces, bueno, de padrino de él. Y después fue padrino de boda. Y por eso la dieron. Por eso, también era su padre, era tu padrino. Su padre, sí, era mi padrino. Ah, y su madre, que se llamaba Isabel, también era mi madrina. Bueno, pues oye, se convendrían ellos así, yo qué claro. sé. A mis padrinos, como recuerdo de su ahijada y esposa, de su ahijado y esposa, hecha el día 16 del 1 del 47. José González. Mira, José González 10 y Lujérica Fernández. Y Lujérica Fernández, ¿ves? Y me acordaba yo de eso. ¿Y por qué antes los padrinos eran muy importantes? Bueno, yo qué sé, si eran importantes también más que ahora, porque nos daban el aguinaldo. Sí. Sí, tenían esa costumbre. Y este iba a comer el día de los Reyes a casa de mi padre. Sí, que existía eso, que decía que si en caso de morir los padres... Eso lo dice el señor cura. Cuando te bautizas, sí. Sí, lo dice el señor cura. Que en caso de morir los padres, que tienen que... Pero no sé si existirá eso. Lo que pasa que no, que aquí antes sí que se ayudaban más o estaban más pendientes. Porque, por ejemplo, la madre de este se murió muy pronto y... También, ¿verdad? Su madre, que se murió sí, pronto, sí, que era tu joven, madrina. Sí, muy joven. Y mi madre siempre estaba pendiente de otra hermana, la hermana que tenía. La hermana que era de 3 años. Siempre estuvo sí, muy se crió casi con ella, nosotros, sí. Y me llama mucho. Está en Gijón, para allí. Vamos, que Pasturias. Tenían una relación mucho más, sí, pero, sí, más sí. Estrecha de ayuda también, ¿eh? Más de eso. Como eran los padrinos y tal, bueno, pues casi como sí, que eran bueno, de la familia. Y no eran, ¿eh? En no, este caso no, no familia, eran familia. No éramos, no.